curiosos. El tema de esta semana en Curiosos es... Hola, bienvenidos al programa Curiosos. Yo soy Eve. Yo soy Pami. Y yo soy Fátima. Hoy vamos a hablar de Cell. Pues como sabemos, todos hemos visto estas fabulosas series que de niños nos tenían atrapados cada que empezaba, por ejemplo, Zapping Zone o cuando lo veíamos en Nickelodeon. Pues unas han cosechado tanta audiencia y otras que hasta el día de hoy se emiten han ido abandonando la programación del canal juvenil. O incluso también se siguen reproduciendo los programas viejitos de esas series, o sea... No sé, en el 5 también recordemos que había diferentes series o las series que pasaban en Nickelodeon. Y también creo que en el 7 era donde pasaban las series de Disney. De Disney, eran tempranitos según yo. Es que siempre variaba mucho, era muy temprano, era muy tarde. Y la verdad a mí sí me molestaba porque no tenía cable. Entonces yo quería ver a veces esas series que luego ya no transmitían en Disney, pero pues ya no podía. Pero bueno, empecemos a hablar un poquito de qué series pues... queremos recordarles en este programa. Quisimos hacer un poquito las más relevantes, las más famosas, las que literalmente tenemos creo que sus canciones o algunos episodios muy curiosos, importantes en nuestro cerebro, y queremos refrescarles sus mentes, queremos que vuelvan a esa etapa de niños, puede ser también adolescentes, donde veían esas series muy chuscas y muy divertidas en el aspecto de live action, podría decirse, personajes reales, y cómo también esos actores crecieron y fueron renovando estas series. Bueno, yo quisiera mencionar un poquito de la época dorada de Disney. Esa época que yo sí siento que alcancé a ver, o sea, de las primeras veces que en mi casa pusieron cable, yo tenía 6 años, yo prendí la tele y vi el primer programa, Lizzie McGuire. ¿Lo recuerdan? Pues la verdad sí, no era tan fan. Me gusta más su película, la verdad, pero... Yo sinceramente no la he visto, pero a ver, platícame. Pues fue una serie de televisión de Disney Channel protagonizada por la actriz y cantante Hilary Duff. Su objetivo demográfico son los preadolescentes y adolescentes. La serie pues contaba con una caricatura que eran los pensamientos de Lizzie. Entonces, o sea, la serie fue como programada para que solo se oyeran los pensamientos de Lizzie, pero al saber que los productores también querían agregar como una animación de ella, que fuera también como su subconsciente, pues estuvieron más que de acuerdo, y yo creo que eso fue lo que la hizo como alcanzar este nivel de audiencia y esta popularidad que tiene pues hasta ahorita esta serie, que incluso no sé si ya saben, pero va a haber una... Una reunión, sí. No, va a haber otra serie de Lizzie McGuire. Pero más grandes, ¿no? Ya sí. Todos, sí, vi varias imágenes en Instagram de ellos. La verdad están muy acabados, lo siento por decirlo, pero sí están muy grandes ya los padres y todo ese aspecto. Hasta el hermano menor se ve muy, muy grande. Pues sí, la verdad es que, no sé, a mí me emociona muchísimo. O sea, yo estoy como, yo estoy esperando que ya esté al aire esa serie. Y yo sí la voy a ver. Pues sí, yo creo que es muy interesante, o sea, cuando tú tienes una serie favorita en la infancia y de repente se vuelven a reunir para crear otra serie o otro capítulo, es muy emocionante. Bueno, también les quiero recordar una que también no sé si les guste, que es la de Stan Raven. La verdad no la vi tanto, preferí ver un poquito más de Cheetah Girls, como en ese aspecto, pero no, yo soy más de generación, unos años más arriba, la verdad. O sea, ver capítulos tan de ellos no era tan común en mi rutina. Creo que incluso yo también, no sé, pero yo tampoco la conozco. ¿Quién sabe en qué momento, en dónde estaba cuando transmitían esas series? Pues mira, te voy a contar un poquito de qué trata. Es una chica joven que tiene poderes psíquicos. O sea, haz de cuenta que ella puede ver lo que va a pasar, puede ver ese futuro. Y quiero decir algo que es un tema muy interesante. Fue la primer serie de Disney en superar los 65 capítulos. O sea, Disney hacía esto de hasta que llegaran a los 65 se acababa la serie para que no fuera como tan aburrida. Stan Raven fue la primera que superó esos 65 capítulos porque tenía mucha popularidad. Y aparte ya después de ella... Todos hasta hicieron más de 4 temporadas. Un ejemplo fue Hannah Montana, la que hizo creo que 4 temporadas. Sí, fue otra serie que superó los 65 capítulos teniendo 101 capítulos. Y la verdad, amo esa serie. Hannah Montana y yo somos un curioso, la verdad, o sea, desde el primer capítulo, casi me lo sé de memoria, hasta el último capítulo que lloré cuando se despide. Yo soy fan número uno, la amo, me sé casi todas sus canciones. No, sí, o sea, Hannah Montana también fue mi serie, de hecho es mi serie favorita también. Pero yo tengo todo, tengo la muñeca, tengo la cobija, tengo toda la merch, la verdad, sí, sí las necesitaba en mi vida. Sí, era algo que sí era necesario para sobrevivir. Pero es algo muy curioso, es que Stan Raven hizo un crossover con Zack y Cody, en el cual también participó Hannah Montana. Está muy bueno ese capítulo, la verdad. Me encantaban los crossovers de todas las series, ya sea también... Voy a terminar un poquito con Disney e incluirme con Nickelodeon, con el manual de Ned con los padrinos mágicos, también ese crossover me encanta. Y hay más, pero esos como son los más legendarios para mí. Son como cósmico, ¿no? Es como, wow, está pasando. O sea, no, a mí me mueve mucho eso. O también hay otra, me acabo de acordar, con Zack y Cody, Gemelos a Bordo, y Los Hechiceros de Waverly Place y Hannah Montana. Ese también está muy bueno. Ah, sí, pero igual ahorita también quise hablar un poquito de eso. ¿Pero tú ibas a decir algo, Eve? Pues sí, también las series que mencionaron, o sea, no las vi al 100, así como... O sea, terminarme todos los capítulos y así, pero sí he visto algunos capítulos y sí están muy buenos, a mí me gustan bastante. O sea, a pesar de que he visto pocos capítulos, o sea, su impacto es muy grande. Sí, porque, no sé, en una reunión ahí amiguera más bien... Pues ponemos sus canciones, la verdad. O sea, yo con todas mis amigas de prepa o secundaria, que todavía me encuentro con ellas, es ponernos el karaoke de Hannah Montana. O ponernos, no sé, de unas películas de Disney muy destacadas, ¿no? También es como... Seguimos haciendo que vivan esas series. Y es lo bonito y lo divertido de aquellas series. No, pues también es muy curioso porque... esas series ya... Pues ya no son iguales a las de ahora, fíjate, yo trato de ver un poquito y digo, bueno, igual le voy a dar chance. No, no me gustan, no tienen esa magia que tenían antes. La verdad no, yo no he visto series actuales de Disney Channel, entonces pues no sabría cómo seguirte. Pero lo que sí extraño también es cuando hacían lo de los comerciales con la varita de Disney, la de This is Disney Channel. Y era muy divertido, la verdad yo siempre lo quise hacer. Sí, siempre, no sé, yo una vez lo hice imitando eso. Pero yo creo que también, o sea, he visto algunos programas y pues sí, tienen como otra forma de, otra estructura. Es no sé, hasta cierto punto es un poco más, ¿cómo podría decirse? Infantil. Sí, que suene, como infantil o muy aburrido o demasiado... Sí, más que como monótono. Infantil, ajá, como que ya no tiene chiste, o sea, como que todas las cosas que hacen son un poco tontas. Pues sí, es lo malo, que quitaron ese brillo de la mayoría de las series, y no solo de Disney Channel, sino también de Nickelodeon. Pues sí, de hecho, pues no hay que hablar de lo triste, ya, pues ya, es como, ni modo, ya, no, tampoco es nuestra generación la que lo está viendo. Yo creo que también va mucho con respecto hacia audiencia, que ahora va más hacia las cosas que son como redes sociales, eso de la tecnología. Antes, si se dan cuenta, no veíamos eso en las series, más que en iCarly, que creo que fue la primera que iba más hacia lo de los youtubers. Pues sí, también está Soy 101, podría decirse, con Nickelodeon era un poquito más de tecnología, con el Perapod y todas esas tecnologías raras de Perita. Sí, pero si sabes, hasta eso yo no contaba con todavía un celular tan... o sea, no ubicaba que estaban haciendo referencia a la marca de Apple. Entonces era como... Pues yo no sabía y sí, aún así me llamaba mucho la atención cómo lograban envolver a su público infantil. Pues sí, bueno, una de mis... Bueno, series favoritas tiene que ver... Bueno, se basa más como en estas series de Nickelodeon. Que es por ejemplo, Drake George, Carly, y otra. El manual de supervivencia escolar de Ned. Y también está la de Soy 101. Ah, Soy 101. Entonces son como, mi favorita es Drake George, no sé, me encanta. Y bueno, también hay algunas cositas, por ejemplo, como son del mismo creador, entonces de repente aparecen referencias. Por ejemplo, en uno de los capítulos finales de Drake y George aparece como una marquesina de cine que es que dice ahora y Scarly, es como haciendo referencia a que Miranda, bueno, la que estaba ahí, la su hermanita menor, Megan. Iba a interpretar Carly en iCarly. Sí, también hay otro mini crossover donde aparece Drake Bell en el programa de iCarly, pero es como un... es algo chusco, o sea, no es un programa literal, nada más aparece él que se está confundiendo de set, no tanto de en el capítulo, sino ahí aparece sí. Comiendo sandía con esta Miranda, pero ella se saca de onda de por qué estás aquí si debes de estar en el otro set. O sea, tienen como esos metiditas. No, yo creo que no fue como que se sacara de onda, sino era parte de así como de yo no te conozco. Y él todavía le decía, Megan. Y era como de. También hay otra donde Drake Bell aparece en Soy 101. Cuando hay un concurso y tienen que ganar para limpiar un automóvil, aparece Drake Bell, pero como Drake Bell, no como Drake, de Drake y Josh, sino artista. Como un artista para un concierto para ese campus de Soy 101. Y eso era a mí me encantaba la verdad Drake Bell, o sea, sus canciones viejitas me gustan mucho. Y aparecía, o sea, él hizo el soundtrack de Drake y Josh, apareció un poquito el soundtrack de Soy 101 y un poquito hizo un feat con esta Miranda Crosswell en el de iCarly para esos soundtracks que todos, era todos para todos, ¿no? Era lo divertido para mí. No, pues si Drake Bell ama México, o sea, yo lo amo a él porque se involucra mucho como en nuestras culturas y tradiciones, todo eso. Recientemente va a venir aquí a México el 16. Siempre viene. O sea, voy a tomar un shot por cada que venga a él. Y también si buscan iCarly, o sea, en el sitio web, realmente existe ese sitio. Ahora, no sé si todavía hoy existe, pero cuando se transmitía iCarly sí existía, o sea, le dabas, o sea, ponías la dirección y aparecía. Yo me metí muchas veces. Yo también, esperando el programa, pero no, era una página web normal. Sí, pero, ¿sabes? De niño no crees eso, es como de, ay, ahorita va a comenzar, o no sé, voy a poder participar y salir en el programa, no sé, o sea, lograban hacer creer eso, ¿sabes? Es muy, muy curioso que nos hayan engañado. Pero era divertido, o sea, pasaban como cachitos de sus capítulos y creo que también había juegos en ese, o creo que era Nickelodeon. No, era en también en iCarly. Donde pues sí jugabas a ser Freddy un ratito por lo de la cámara, me acuerdo mucho de ese capítulo. Digo, perdón, de ese juego. Ese juego, fíjate que yo no lo recuerdo, maldición. Me hubiera gustado jugarlo. También me acuerdo mucho, como Drake y George es mi serie favorita, que George cambió repentinamente su aspecto físico. No sé si recuerdan que era un poco más llenito, gordito. No, la verdad estaba muy gordo. Las primeras temporadas sí estaba muy... Ajá, y entonces cambió repentinamente su aspecto físico. Y hay, por ejemplo, algunos capítulos donde se regresan como al pasado o recuerdan el pasado, pero no integran, ya no integran esos capítulos por su cambio radical de George. Es un poquito como lo drástico en la televisión, ¿no? En la fandura famosa, porque es también no te obligan, pero por métodos diferentes, no sé, la rutina que te cuidas más para verte mejor en la televisión o no sé, la rutina de estar rápido, todo rápido, pues obviamente vas bajando de peso o vas incrementando de peso, ya sea quien sea. Entonces en él sí se notó muchísimo su cambio, hasta pensaban que tenía problemas de salud, o sea, fue muy impresionante ese cambio porque pues muchos de sus fans, como tú dices, nos preocupamos porque como de la noche a la mañana un actor tan, perdón por decirlo, pero gordo pudo adelgazar así a full. Extremo, entonces sí. Es preocupante, ¿no? O sea, pero él mismo dijo que no, que todo está bien, que él fue el que quiso tomar esa decisión de ir bajando de peso. Y la verdad ahorita está muy bien, ahorita ya es padre, ya está muy bien, está muy contento. Entonces también se ve como esa transición de, pues no me siento feliz en este aspecto, entonces quiero modificarme para mí, no para mis fans, sino para mí. Y ahorita pues lo veo en Instagram y sí, ahí está feliz de la vida con sus hijitos. Sí, claro. También quiero recordarles, si como Soy 101 o El Manual de Ned, a mí me encantaban esas dos series, la verdad. Hasta por culpa de Ned quise siempre tener esos cuadernos. Y... ¡Ah, ya entiendo todo! Fátima tiene un cuaderno que no lo había notado hasta ahorita, pero se parece mucho al del programa y anota todo. Digo, no anota tips, debería anotar tips. Sí, de cómo para sobrevivir, en el claustro. Para sobrevivir en el claustro. Sí. Creo que hace falta que hagas eso, pero es igualito, o sea, es como una agenda y siempre la veo como poniendo curiosos. Deberíamos de hacer un mini... Un manual ahí para... nuestro programa. No, a mí el manual de Ned sí me gustaba mucho. Hay un capítulo, quiero decirlo nada más, del que, ¿cómo se llamaba el chico güerito? ¿El de baloncesto? Ajá. No recuerdo su nombre. Ay, no me acuerdo, pero le dice a Mosley, oye, quería ver si quería salir conmigo. Y él agarra del hombro y le dice, sí, Mosley, mira, podemos salir. Y ya salen de la escuela, mira, ya salimos. Sí, me acuerdo mucho de ese capítulo. Era es muy... como que lo que me da mucha risa. Y también recuerdo mucho lo de Mosley, Crabgrass. Era muy divertido, la verdad. O sea, yo también lo sigo en Instagram a la mayoría. Bueno, a esta Mosley y a este Ned. Y hasta Cabeza de Coco. Cabeza de Coco cambió muchísimo, la verdad. Ya no es Cabeza de Coco. Extraño ese, la verdad. Y Cabeza de Coco estaba enamorada de una de las tres chicas que eran muy rudas, ¿no? Ah, sí. También me gustaba mucho, la verdad, ese ambiente escolar. La verdad, yo siempre quise ir a una escuela así. Me imaginé que todas las universidades o prepas americanas fueran así de chuscas, divertidas. Sí. Que un día de la semana tendrías que vestirte de pijama o de ropa al revés. Eso era lo que yo siempre quise hacer en prepa o ahorita, pero somos muy amargados. Y también está el otro capítulo donde encuentran como un diario o algo así, donde como que dice todas las características. No, son como chismes de los estudiantes, pero al final no son ellos, o sea, fueron su generación pasada, o sea, pero se parecían mucho. Y entonces como se empezaron a pelear entre ellos y así, y al final descubrieron que pues no eran ellos, sino que eran de su generación pasada. Era una serie muy bien hecha, yo creo que de las mejores series que tuvo Nickelodeon, junto con iCarly, Soy 101 y Drake y Josh. O sea, yo creo que fue como también su temporada, su época en la que Nickelodeon estaba sacando muy buen contenido. Sí, la verdad, sí, esas pues tres series eran las más destacadas, ¿no? También es un ejemplo, si no tenías cable o Nickelodeon, la podías ver en el 5. A lo mejor hasta se repetía una vez el programa, ¿no? Pero... estaba divertido, o sea, te podrías aprender el capítulo de memoria, no sé, que es como los de iCarly con Spencer, la verdad, eran muy divertidos los de Spencer, o con sus amigos, era aquí el top. Sí, a mí me encantaba mucho su amigo Calceto, siempre quise tener unos calcetines como el que hacía su amigo Calceto. Que nunca conocimos a Calceto, ¿verdad? Había otro de corbatas, ¿no? Su amigo... ¿cómo se llamaba? Él sí tenía un nombre normal. Creo que él sí tenía un nombre normal. No lo recuerdo, la verdad, pero pues sí, no dudo en que Spencer haya tenido todo tipo de amigos para sus vestimentas raras. Sus proyectos de arte. Y lo que quiero también mencionar en estas series que hemos nombrado es que todas tuvieron una película, la verdad. O sea, tan exitosa fue su serie que ya sea Nick o Disney planearon hacer una película que... realmente sí tuvo éxito, no tanto como las series, pero sí, yo sí recuerdo la mayoría de las películas. Un ejemplo, la de Hannah Montana, yo amé esa película. Sí, es donde, fíjate que, pues ya, es como muy importante esa película porque a todos nos espantó. Todos dijimos, ya valió, ya Hannah Montana va a dejar de existir. Y pues se trata básicamente que es donde Miley debe tomar la decisión más importante de su vida, que era revelar al mundo de que ella era Hannah Montana y dejar de serlo o vivir con su secreto. Pues ya vimos en la película que solo como que el pueblo se enteró, pero a mí me espantó muchísimo. O sea, yo me acuerdo que en esa temporada que salió la película, que fue como en el 2010, estaba lo de la influenza, el H1N1. 2007. No. Sí, yo tenía 7 años. No. Fue en el 2008, creo. Porque yo iba en quinto de primaria y estaba, pues, todo esto. Y me acuerdo que la película se pospuso por precisamente toda esta pues esta enfermedad que nos abarcó a todo el país. Y yo me acuerdo que no pude verla y me puse muy triste. No sé por qué. Hice una revista, o sea, yo la escribí todo así con mis dibujos y toda pluma, de que la película de Hannah Montana se pospone por la influenza. Entonces era como, o sea, a mí sí me impactó mucho. O sea, toda esta cosa que rodea a la película, la noticia, toda esta enfermedad, fue que haya hecho también muy importante para mí verla. Sí, la verdad, yo aquí, en mi corazón. Tengo el disco, te lo juro. Ahí tengo el disco. Y la película, bueno, peluca que... ¡Curioso! Es que siempre cambiaba de pelucas, perdón. Entonces era como... Tengo la de la última temporada, sí, era mi top. También quiero, no sé si recuerden o hayan visto la película de los hechiceros de Waverly Place. Sí. También esa está aquí en mi corazón. La verdad, yo lloré casi en el final, pero está muy bonito, me encantó. También está las películas de Zack y Cody. Son como los closeovers para ellos, no era tanto una película. También la que recuerdo para de Nickelodeon fue las dos de Drake y Josh, que fue la de Navidad y la del viaje. La del viaje es una de mis favoritas. Igual la mía, creo. O sea, sí la recuerdo y sí era como, no sé, era muy emocionante. Y, ay, Carly, no recuerdo que ella tenía. La de Japón. Ah, cierto. Sí, cierto. Japón. Sí, era muy... Bueno, les mencioné, o sea, que todas las series exitosas de esa época fueron las que tuvieron su película. También creo que este Stan Raven también tuvo su película, ¿no? Fíjate que no sé. Yo creo que no, fíjate que no. Ya me acordé. No tuvo su película porque la actriz estaba muy ocupada, o sea, de agenda. Entonces ya cuando querían hacer la película, dijo ella, no, es que no puedo. Si no me equivoco, era lo de Cheetah Girls. Ah, cierto, cierto. Sin embargo, Lizzie McGuire sí tuvo película. Ah, oh, gran película, la verdad. ¿La has visto, Eve? No, no la he visto. ¿La quisieras ver, la verdad? Sí, claro, después de escucharlas, sí la quiero ver. Pues sí, eso es lo interesante de que hayan tenido pues tan el éxito de que están en DVD sus películas. Creo que hasta la de Hannah Montana creo que se estrenó en cine y luego ya se puso para Disney. Entonces también era como el top de ahí de votar y todo ese aspecto de tener, pues... seguir produciendo más y más y más, pero también tuvo su final, la verdad, todas esas series tuvieron su final. Pues imagínate que duraran para siempre, digo, estaría, pero pues obviamente no. Por ejemplo, está la cuestión de Hannah Montana, repitiéndolo, lo de Miley Cyrus, que pues debido a que Miley cambió su aspecto en todas las formas saliéndose de Disney, ya dejando de ser una chica Disney, la vieron como una mala influencia para su público infantil que aún seguía viendo Hannah Montana, lo cual hizo que retiraran toda la serie de la programación de Disney Channel. Se me hace muy triste porque es como, pues es que es una persona y crece. Y pues sí quieres como que dejar más bien salirse de esa zona en la que era una chica pues Disney, ahora sí repitiéndolo. Y empezar a hacer sus proyectos, lo que ella en verdad le apasionaba. Pues sí, la mayoría de las chicas Disney tuvieron como ese transición, incluyendo ya desde Christina Aguilera hasta Britney Spears. También ellas hicieron su boom al terminar con Disney y regresar ahí con sus poca ropa, sus videos tan controversiales, sus canciones. No sabía que Christina Aguilera y Britney eran de Disney. Sí, eran de los 90s y un poquito para allá. Entonces sí es como ese también, Selena Gómez, fue el boom. Ella un poquito más dulce como Demi Lovato, también Demi Lovato tuvo esas... Pero Demi Lovato fue más como, fue más del aspecto en el que se enfermó, ya más que nada fue su salud. Lo cual, pues se me hace más triste porque, digamos, ¿qué tanto te tiene que afectar tu trabajo para que tú hagas ciertas cosas que te afecten a ti? Y al final tener que salirte de Sony entre estrellas, que no lo hemos mencionado, era una de mis series favoritas. Y cuando terminó y le hicieron nada más como... No me acuerdo cómo se llamaba el programa que tenían dentro de Sony entre estrellas. ¿El de Chuck? Ah, no, el de... Bueno, y cuando hicieron como su otro programa ya. Ah, el de ¿Qué Onda? ¿Qué Onda? Ay, ándale. Y hicieron ¿Qué Onda? O sea, quitaron Sony entre estrellas y ya hicieron ¿Qué Onda? Pero sin Sony. Y era como de, ok, sí, lo entiendo, ya no está Sony. Pero pues ya quita su esencia. quita todo lo que pues nosotros ya habíamos transformado en nuestra cabeza y ya habíamos estado recordando. Y se me hace muy triste porque pues la verdad era un buen programa, creo que pudo haber tenido muchísimo más éxito así como una película. Y ahorita pues debido a los problemas de salud que tuvo la actriz, se retiró. Yo creo que, bueno, retomando lo que dijeron hace rato, de esto que a veces, no sé, Disney te condiciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de Miley tenía como un concepto así como para juvenil, más juvenil, o sea, más dirigido a niños, y entonces ella lo que quería hacer era salirse de ese concepto. Entonces la única manera de hacerlo pues era rompiendo eso. Y pues sí, a veces como Disney te condiciona a ciertas cosas que debes tener, es como eres, interpretas a personajes que van dirigidos a niños, entonces tienes que tener ciertas características. Y varios de los personajes como Selena y así tuvieron que romper eso para que pudieran salirse de ese papel. Sí, de ese papel que pues eran recordados, ¿no? Imagínate que tuvieras a Selena y dijeras, ay, sigue siendo esta Alex de los hechiceros de Waverly Place. Y pues no, obviamente ellos buscan salirse de ese rol que los tiene cubiertos. Sí, o sea, que sean exitosos por ellos mismos, no tanto por el nombre de Disney o por cualquier mercancía, sino quiero ser famosa por mi nombre y reconózcame por esto, ¿no? Y por mis canciones y por estos fans. Lo bonito fue que algunas fans desde que empezaron desde Disney y se quedaron con ellas aceptando tales transiciones, y eso es lo bonito. Y ellos, yo siendo ellos, la verdad sí agradecería que mis fans de tal entonces comprendan mi cambio y que me sigan apoyando en esos aspectos, ¿no? Yo no apoyé a Miley Cyrus cuando se cambió, o sea, yo me decepcioné un poco, dije, no, ¿qué le pasó? ¿Por qué es tan pervertida? Pero igual ya lo entendí un poco, digo, no me gusta su contenido de ese momento, me gusta el que es ahorita muy actual, ese sí me gusta mucho, y pues ya son esas cosas que uno va pues ya adquiriendo de toda la industria y ya queriendo aceptar. Sí, bueno, pues esperemos que les haya gustado o hayan reflexionado o tomando conciencia o les hayamos refrescado su mente de infancia. Y no sé, a lo mejor en YouTube aparecen, creo que en Netflix está la serie de Hannah Montana y en Blim está. Está la primera temporada. Ah. Entonces es como, ay, Netflix, ponlas todas. Es que hubo un boom después, fue recientemente el boom donde según iba a aparecer Hannah Montana, o sea, tal es el fandom de Hannah Montana que nos alegramos de que estuviera en Netflix, ¿no? Pero pues yo creo que con la nueva plataforma de Disney probablemente ahí aparezca todo. Yo voy a contratar esa plataforma. Yo también, la verdad, está sí, muy buena. Sí la vería. Pero bueno, es exactamente como dijo Fátima, esperemos que les haya gustado mucho este capítulo de Curiosos. La verdad es que nos gusta mucho hablar de estas cosas porque tanto a ustedes como a nosotros, como lo dice ella, nos refresca la memoria y nos hace recordar esos buenos tiempos en los que llegábamos de la escuela y a las 5 de la tarde ya empezábamos a ver Sapinson para que después viéramos una película Disney Channel, un clásico. O ganáramos en el concurso. Yo siempre quise participar en Zapping Song. Nunca entró mi llamada. ¡Curiosos! Bueno, espero que a ustedes sí les haya entrado su llamada. Bueno, yo quiero, antes de despedirme, quiero mandar un saludo a mi familia que está en Oaxaca. ¡Ay, qué bonito! Esperemos que pues sigan escuchándonos también, tanto como aquí como en otros estados. Yo le quiero mandar un saludo a Alejandro Ramsey, a Voluntarios México, a Jessy y a Siri. Y pues saludos a Pamela y Evelia que están aquí frente a mí. Bueno, fue un gusto, siempre es un gusto trabajar con ustedes. También es un gusto. Quiero también mandarle saludos a Luz, a Efren y a varias personas del claustro, de nuestros compañeros o maestros, y a mi familia también. Exactamente, pues por ustedes y para ustedes es este programa, para que lo escuchen. Ya tenemos redes sociales, ¿nos podrías recordar un poquito sobre eso, Fátima? ¡Claro que sí! Acabamos de crear nuestra cuenta en Instagram, es q-oriosos, esperemos que nos den follow, ahí vamos a escuchar todas sus opiniones, nos pueden mandar mensajes o a tener un poquito de actividad con nosotros y con ustedes. Uh-huh. Y yo también quiero enviar un saludo muy especial a una persona que hace que este programa también pues sea único, que es Emilio. Emilio nos hizo nuestra canción pues de fondo. Muchísimas gracias, Emilio, por tener ese talento tan increíble para poder apoyarnos y ser un maestro de todo esto de la música. Sí, se lo agradecemos muchísimo. La verdad, espero que a ustedes también les haya encantado ese el sonido, como a nosotros nos está gustando. Y pues lo van a estar siguiendo escuchando en todos nuestros programas. La verdad es, estamos muy agradecidas y estamos como aprovechando todo este sonidito y todos estos programas y la convivencia de las tres para que ustedes estén satisfechos con Radio C. Estén contentos y les pueda gustar mucho, mucho este programa. Pero bueno, ya dándole ya fin a este programa, ¿quieres recordar un poquito de qué vamos a hablar en la siguiente semana? ¡Curiosos! Claro que sí, quisiéramos hablar como ese, no es un debate, pero un poquito más acerca de las de los tops de las músicas, ya sea el K-pop o la música pop, o en esos aspectos vamos a hablar un poquito del pop, ya sea mundial, Inglaterra, Corea, México, en todos los aspectos vamos a hablar. Entonces espero que nos sintonicen la próxima semana. Excelente, va a ser un gran tema porque tenemos una conocedora del K-pop aquí. ¿Verdad, Debe? Sí, sí. Bueno, ya. Estoy muy emocionada, ya espero que sea el próximo programa. Tengo muchas ganas de hablar de K-pop, así que sintonícenos en el próximo programa. Y bueno, pues ya esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Pami. Yo soy Fátima. Yo soy Eve. Y nos vemos a la próxima. Curiosos, con Pamela Póntigo, Fátima Hernández y Evelia Vázquez. Radio C, escuchar más para ignorar menos.